quisiera quererte, pero te quiero. Ese castigo tiene la vida mía por tenerte conmigo. Me desespero. Y si tú te acercaras, me alejaría. Por tenerte conmigo, me desespero. Y si tú te acercaras, me alejaría. No quisiera que vuelvas, pero te espero. Eres como un castigo de idolatría. Si vivo por tu amor muero. Y si tú te murieras, me moriría. Si vivo por tu amor muero. Y si tú te murieras, me moriría. Dentro de mi corazón estás tú, y nunca podré olvidarte. Ay, amor. Solo me queda esta cruel confesión de dolor, y así mitigar mi mal. Dentro de mi corazón estás tú, y nunca podré olvidarte. Ay, amor. Solo me queda esta cruel confesión de dolor, y así mitigar mi mal. No quisiera quererte, pero te quiero.